Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes nuevamente en este día viernes. Es un día de preparación para estar el sábado en comunión con Dios. Los invitamos para que esta noche usted sintonice Radio Nuevo Tiempo a las 9 de la noche en un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Esto se repite el día sábado a las 7:30. También, si usted quiere, visite la página en la internet www.escuelasabatica.cl, donde usted podrá encontrar los audios, también PowerPoint y otras conversaciones, y auxiliar para que usted engrandezca su estudio acerca de esto de la vislumbre del amor de Dios. Bienvenidos, está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, y que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Continuamos hablando de esto que no resulta fácil para, a veces, para comprender, lo que el equilibrio que existe entre el juicio y la gracia. El juicio y la gracia, digamos, son dos palabras que hoy día estamos tratando durante esta semana, viendo esto, este concepto de la vislumbre de nuestro Dios. Dios es un Dios de gracia. Y podríamos hacer la aplicación, como decimos al comienzo, que Dios también es un ser de gracia, de bondad, de una actitud que, como dice la Escritura, los niños buscaban a Jesús porque era un personaje atrayente. Pero cuando uno habla de juicio, como que quiere dejar afuera la expresión juicio con Dios, porque dice, no, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios perdona. Pero por sobre todas las cosas, Dios es un Dios justo. Dios justo. Como dice una escritora, que quizás quienes vayan al cielo y no hayan disfrutado aquí ya la gracia de Dios, va a ser muy difícil que puedan apreciarla en el cielo. Por lo tanto, se sentirían incómodos de participar de lo que es el canto, la alabanza, la gratitud a Dios. Y Dios es un Dios que entrega juicio de acuerdo a las obras que el ser humano hace, y esas obras son producto de estar relacionado con Dios o no estar relacionado con Dios. El efecto es muy distinto cuando uno está relacionado con Dios y cuando no lo está. Debemos decir de que el juicio de Dios, si hubiese tenido la posibilidad de no haber cumplido con lo que exigía la ley, que era la muerte del pecador, bueno, Jesús no habría tenido necesidad de haber venido acá a sufrir lo que sufrió y finalmente llegar a la cruz del Calvario. Entonces quiere decir de que el Señor estuvo dispuesto a cumplir con la ley, cumplir con los requerimientos de la ley, con la condenación de la ley, que era la muerte. Ahora, tenemos que considerar de que no es una muerte cualquiera, la muerte que Cristo murió es la muerte eterna. Recordemos que nosotros, cuando morimos ahora, esta no es la muerte eterna. Este es un sueño por el que pasamos, pero vamos a levantarnos cuando Cristo venga, o si alguien no ha muerto creyendo, confiando en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, resucitará, pero para muerte eterna, para ser destruidos eternamente. Entonces, aquí nosotros podemos ver que el Señor estuvo dispuesto a cumplir con lo que la ley decía, y Él ocupó, el Señor Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Debemos decir además que Jesús no disculpa sus pecados, aquellos que han pecado, pero muestra su arrepentimiento y su fe, reclamando el perdón para ellos. Recordemos que el Señor tiene las marcas en sus manos, las marcas de los clavos, y podríamos decir que tiene grabado en las palmas de las manos los nombres de aquellos que han sido fieles. Por eso que somos llamados precisamente a esa fidelidad, y si tenemos que entregar la vida, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para hacerlo sin problema. La verdad es que cuando uno lee el libro de Hebreos, encuentra una cosa bien interesante en relación a Cristo. Cristo como un intercesor. No tenemos un sumo sacerdote, dice, que no se pueda compadecer de nosotros. O sea, hoy día Dios es un Dios de gracia, de amor, de misericordia, pero también un Dios de juicio que está esperando que quienes se acerquen a Él, se acerquen con un corazón contrito y humillado para que Él los haga grande. Claro que Jesús sí. Intercede en realidad por los súbditos de su gracia. Pero por otro lado, Satanás los acusa ante Dios como transgresores, y esto es cierto. Y si uno tomara la expresión pura que Satanás a veces nos acusa, es verdad, pero también Dios tiene en sus manos, como tú decías, esculpidas la salvación de cada ser humano, y esa es la que vale. Serán transgresores, pero perdonados. Serán pecadores, pero redimidos por la confianza y el amor que han tenido hacia su Dios, su amoroso Padre Celestial que los ha perdonado. Dice aquí, Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe, y, reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles, diciendo, los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Qué linda expresión de lo que Dios hace por nosotros, intercediendo, porque Dios, volvemos a insistir, es un Dios de gracia, pero también de juicio. Hay una trampa que quizás podríamos referirnos en esta oportunidad, uh-huh. Es este hecho de que es una trampa espiritual mortal. Pensar de que por cuanto eres salvo por la gracia, no importa lo que hagas, será así. ¿Cómo puedes protegerte de no caer en este engaño? ¿Cómo puede suceder eso? Porque es cierto, la Biblia dice, Dios ha pagado tu culpa, estás sin pecado ante Dios, has sido perdonado, incluso dice que los pecados son echados a lo profundo del mar y se fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Todas esas son expresiones bíblicas, pero eso significa que ya que estoy salvado, voy a hacer lo que quiero o cualquier cosa, ¿será así? Bueno, yo creo que aquí podríamos mencionar de que esto es una gracia barata. ¿Por qué? Porque está todo aquel que recibe la salvación, al recibir la salvación se espera que esté más cerca del Señor. Al estar más cerca del Señor, él vislumbra que tiene mucho camino por recorrer. Es mucho la distancia que hay entre Dios, entre Jesús, que es nuestro modelo, y nosotros. Por eso que estamos dispuestos a tomarnos de la mano del Señor y caminar a su lado. Esto no significa que porque Él nos perdonó, ahora nosotros vamos a usar del libertinaje en lugar de la libertad. La libertad es en Cristo, pero no siempre se entiende de esa manera. A veces es muy fácil pasar la línea divisoria entre la libertad y el libertinaje. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Por eso, como tú decías, esta es realmente una trampa mortal. Pensar que cuando somos salvados por la gracia, después no importa lo que hagamos porque ya finalmente somos salvados, somos sellados y ya esperamos solamente la traslación al cielo. Recuerdo una oportunidad que estaba jugando con un elástico, no sé si tú los ubicas, esos elásticos que sirven para amarrar billetes. ¿Sí? Sí. Y viene mi mamá y yo lo estiro y se me suelta. Y le pegaste a la mamá. Y le pegué en la cara. Lógicamente las madres entienden estos conceptos, estas ideas que a veces le aparecen a uno, y me perdonó, pero yo creo que le dolió. Entonces, después de eso, yo haría lo mismo. Volvería otra vez a tomar el elástico. Total, me perdonó, así que puedo seguir, y ahora quizás le apunto un ojo, qué sé yo, para hacerle más daño. No entra en la mente de una persona que entiende el concepto de perdón de la gracia de Dios. Dios nos perdona, pero después de eso tiene que haber una actitud diferente hacia quien nos ha perdonado, hacia quien se ha acercado a nosotros y nos dice, mira, tú estás perdonado, puedes vivir una vida tranquila. Es una experiencia muy linda saberse que Dios ha extendido su mano amorosa y nos ha entregado su perdón, y no solamente su perdón, sino las herramientas para poder ser salvos, y si necesitamos algo, nosotros podemos estar perfectamente seguros que Dios lo va a entregar y lo va a entregar a nosotros con creces. Quizás para terminar este día podemos decir que Dios es un Dios de justicia y la justicia demanda juicio. Dios también es un Dios de gracia. Cuán crucial es que nosotros como cristianos que proclamamos los mensajes de los tres ángeles comprendamos ambas verdades divinas y lo que ellas nos revelan acerca de Dios. Les agradecemos porque nos acompañó en este día. Volvemos a reiterar nuestra invitación para esta noche en la radio Nuevo Tiempo y también en la internet www.escuelasabatica, escuchar estos audios donde haremos un resumen de la conversación de esta semana. Una repetición en la radio a las 7:30 de la mañana el día sábado. Bendiciones y será hasta entonces. Será hasta el resumen y que el Señor le bendiga.